De ahí nos vamos, Ignacio, al consejo, que es, en realidad, continuamos el de la semana pasada, ¿no? Que lo dejamos a medias, y recordarles que hablábamos de networking, cuatro consejos para mejorar la efectividad de tu red online y offline. Pues adelante, Ignacio. Pues sí, la semana pasada estuvimos ya hablando de este tema y nos centramos en el primero de los consejos, que yo creo que es esencial, que es planificar. Hoy vamos a hablar de los otros tres aspectos: cómo ser proactivo, cómo aportar y compartir, y cómo ser paciente y constante. Son los otros tres ejes en los que nos tenemos que fundamentar o basar para conseguir una mayor efectividad de nuestra red de contactos. Ser proactivo significa que tenemos que buscar la manera de generar confianza en nuestros contactos. Una buena forma de hacerlo en el networking online es participar en grupos de la red social profesional y contestar a preguntas en materias en las que seamos especialmente expertos, lo que nos dará mayor notoriedad porque la gente nos agradecerá el conocimiento que difundamos. Además, en cualquier interacción que hagamos en la red, es importante que utilicemos siempre mensajes cortos y claros. Por ejemplo, si vamos a hacer una petición, pongámosla al principio, no esperemos de todo el mundo que lea el mensaje completo. En el networking offline, ser proactivo significa, por ejemplo, llegar temprano a las citas y eventos. Muchas veces los contactos buenos se hacen de una forma mucho más cómoda antes del evento que durante él. También es importante que tengamos preparados algunos temas de conversación que nos permitan interactuar con la gente con la que vamos a coincidir en el acto. El tercer gran consejo es aportar y compartir. Para que nuestra red nos responda, tenemos que aportarle de alguna manera valor añadido. Tanto online como offline, es muy bueno adoptar una actitud que nos presente como abiertos, pero sin un interés específico. Por ejemplo, en networking offline jamás debemos de intentar vender en el acto de networking, no tiene sentido. En el networking online, además, es bueno, en los dos, escuchar. Online significa contestar a los mensajes, offline significa escuchar con auténtica atención e interés al que te habla. Y por último, hay que ser paciente y constante. Hay una cosa que no solemos hacer, es mantener actualizada nuestra red de contactos. Muchas veces tenemos un contacto en nuestra red que no sabemos quién es. Eso es muy peligroso. Tampoco debemos de saturar demasiado nuestros contactos con muchos mensajes, pero hay que saber ser paciente e insistente. Si hacemos un seguimiento de las gestiones y generamos ocasiones para refrescar el contacto de forma periódica, lograremos tener una red de contactos mucho más efectiva. Pues hasta ahí todo, ¿no, Ignacio? No sé si has terminado ya con... ¿no? Sí, con... los cuatro consejos eran planificar, ser proactivo, aportar y compartir, y ser paciente y constante. Bueno, pues nosotros no seremos pacientes, sino más bien impacientes, porque ya que estaremos, ¿no?, deseosos de escuchar tu consejo el próximo miércoles. Un placer estar con todos vosotros, emprendedoras y emprendedores del mundo, un miércoles más. Nosotros nos vamos ya corriendo, no sin antes recordarle lo que le decimos siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.